Bien, pues quizás lo primero que podría responder es a la pregunta, bueno, sexo con alma y cuerpo. Es verdad que este libro no está escrito solo por mí, ni principalmente por mí. Creo que la autora principal del libro, pues es Begoña Ruiz, ¿no? Pero ¿por qué ha querido estar un obispo presente en una empresa como esa? ¿Por qué ha querido el obispo poner su imagen ahí cuando somos conscientes de que el hecho de que el obispo esté presente hablando de ese tema va a ser motivo de que más de uno lance algún dardo, ¿eh? ¿Por qué lo hemos hecho? De hecho, esta mañana alguna alerta por ahí ya me ha saltado de algún medio de comunicación. He copiado por ahí un titular que decía esta mañana: Unilla intenta atraer a jóvenes hablando de sexo, decía, ¿eh? Bueno, pues no sé, ¿eh? Intenta atraer. Cuidado que os quiero captar, ¿eh? Me explico, cuidado conmigo, ¿no? Bueno, pues he visto algún titular de esos que he dicho, madre mía, hay que retorcer las cosas, ¿no? ¿Por qué se somete un obispo, digamos, a un tema como este, que en principio es más que presumible que vas a recibir alguna cornada, ¿eh? Pues vamos a ver, yo creo que soy consciente de que esas cornadas vienen, pero es que pienso que vienen de falsos estereotipos ante los que no hay que asustarse, ¿eh? Esos falsos estereotipos lo que vienen diciendo es que la Iglesia está obsesionada con el tema del sexo, que la Iglesia no hace más que hablar de ese tema, que es un monotema, que es una obsesión, que esto es una moralina, que es una moralina, que hay que superar esta moralina, etcétera, y creo que es un falso estereotipo. Me parece que se critica a la Iglesia de hoy con los parámetros de nuestros bisabuelos. Porque, a ver, ni es cierto, ¿eh?, que nosotros, ni nuestros padres, ni casi nuestros abuelos, iba a decir, estemos en la predicación de la Iglesia sobreexcedidos de la predicación sobre la sexualidad. Pues la verdad es que, más bien, si yo os preguntase, a ver, en las predicaciones que habéis escuchado en los últimos meses, años, ¿habéis visto una especie de incidencia excesiva, obsesiva sobre este tema? Pues yo creo que me dirías, es que es un tema que casi ni se menta, ni se menta. O sea, uno dice, cuidado con eso. No lo toco, ¿no? Lo cierto es que más bien solemos pecar de un silencio al respecto, ¿no? Hace poco tuve ocasión de acceder a un libro de un tal Amadeo Cencini, que tiene el título de Virginidad y celibato hoy, ¿no? Y decía, utilizaba un término en su libro que me llamó la atención. Decía, existe un impuro silencio sobre la castidad. Tiene su qué, la expresión que ha buscado el autor, ¿no? Diciendo eso de que existe un impuro silencio sobre la castidad. ¿A qué se refiere? Pues que más bien, pues quizás se nos podía pedir explicaciones de por qué no somos valientes hablando más, porque obviamente existe una gran necesidad por parte de la juventud de iluminarla. Existe un impuro silencio sobre la castidad. ¿Por qué impuro? Hombre, pues porque hablar de este tema supone muchas veces cruz, ¿eh? Si no me equivoco, estamos en la diócesis de Getafe, ¿eh? Y recientemente los obispos de Getafe y de Alcalá, pues por haber hablado, por haber iluminado la conciencia de sus fieles y haber salido al paso de esa ley sobre identidad de género y transexualidad, en la que en la Comunidad Autónoma de Madrid se proclamó, pues que todo ser humano tiene derecho, ni más ni menos, ¿no?, a elegir o a definir su propia realidad de ser hombre o ser mujer, por haber iluminado esa realidad, se les han echado encima, ¿eh? Entonces, a veces ese silencio impuro, pues también es porque es que es duro, ¿eh? Porque es duro. Por cierto, en Amoris Leticia, que sabéis que la traducción de Amoris Leticia es la alegría del amor, ¿no? Como algunos piensan que es los amores de Leticia, no, no. Amoris Leticia, ¿no? La alegría del amor, bien. Pues en Amoris Leticia, el Santo Padre dice, en el punto 251, dice que son inaceptables las presiones que las iglesias locales reciben, pues, por predicar el Evangelio del amor y de la vida. Que existen presiones inaceptables, ¿no? Ahora que existen, ¿eh? Por eso a veces, quizás la tentación en nuestro momento es callar. ¿Por qué? Porque sabes que hay una presión y que a nadie le gusta, pues pues estar pues en el punto de mira. Es mucho más fácil mucho más simpático hablar de lo que es políticamente correcto. Que no digo que no haya que hablar también de lo políticamente correcto, pero quizás la tentación en la predicación de la Iglesia en este momento pues puede ser hablar de lo políticamente correcto. Por ejemplo, ¿qué es más fácil, qué es más simpático hoy en día? ¿Hablar del peligro de los transgénicos? ¿O hablar de los peligros del transgénero? Resulta que es políticamente correcto hablar contra los transgénicos o los alimentos transgénicos, pero vamos, como alguien hable del transgénero, resulta que colamos un mosquito y nos tragamos un camello. Y hay una dictadura de lo políticamente correcto ante la cual tenemos que pedirle al Señor tener la libertad de espíritu de que no nos condicione en la predicación del Evangelio de la vida y de la familia. Bien, yo no creo que en absoluto es verdad que la predicación de la Iglesia está escorada a una moralina del sexto mandamiento. No es verdad, no es verdad. Casi, creo que igual también, como a veces se suele funcionar por la ley del péndulo, pues quizás si nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Pues igual pudieron vivir nuestros bisabuelos un tiempo en el que la moralidad del sexto mandamiento en su tiempo pues pudo ser una realidad. Pues después hemos derivado en otro tipo de moralinas, porque también existen moralismo de otros mandamientos. También se puede caer en el moralismo del séptimo mandamiento, y no solo del sexto mandamiento. Hay que tener cuidado frente a todo moralismo, ciertamente. Haciendo de la presentación del Evangelio, poniendo siempre a Jesucristo, a su gracia, a su don en el centro, y no a la moral, sino al don de Jesucristo. Bien, por lo tanto, entonces, ¿por qué un obispo pues se compromete especialmente con una cosa así? ¿Y por qué pues toma esa especie de empeño junto con alguien que es especialista, ¿no? Que antes ella, la especialista Begoña Ruiz, en escribir un libro como este, ¿no? Sexo con alma y cuerpo. Bueno, pues yo diría por una razón muy clara. Porque en el tema de la sexualidad, en el momento presente, o sea, la verdadera frontera en la que se está jugando en este momento el alma de los jóvenes, no es en la frontera de la batalla moral. Ahora mismo, con el tema de la sexualidad, la clave no es la batalla moral, sino más bien es la batalla antropológica. Si alguno piensa que esta es una cuestión meramente moral, se equivoca. Aquí la auténtica, digamos, la frontera en la que se está jugando nuestra alma, el alma de Occidente en este momento, no es la frontera de la moral, no. La moral es más bien una consecuencia. Es la frontera de la antropología. Y por eso la predicación de la antropología teológica es determinante y para iluminar lo que es la sexualidad y lo que es la vocación a la vida y al amor. Nuestra crisis es especialmente antropológica. Y de la crisis, y digamos de la crisis del marxismo pues y del liberalismo, pues en el fondo ha derivado una especie de metástasis, ¿no? Que ha sido pues la crisis antropológica actual, ¿no? Que implica el sentido de la vida. En el fondo, detrás de la pregunta ¿por qué es la sexualidad? También está la pregunta ¿por quién soy yo? ¿Cuál es mi vocación? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿No? Hablar de la sexualidad y hablar bien de la sexualidad, en el fondo es hablar de la pregunta por el sentido de la vida. Yo en alguna ocasión, pues con ese intento que también, ¿no? pues queremos tener de cómo poder comunicar en las redes sociales, ¿no? Y querer decir una palabra breve por la exigencia de ese tipo de comunicación tan concisa y al mismo tiempo una frase, ¿no? Pues que sea profunda. A veces una de las frases que más he lanzado en las redes sociales frente a ese pienso, luego existo, ¿no? De la crisis moderna, es soy amado, luego existo, que verdaderamente pienso que es la fuente en la que nos entendemos a nosotros mismos. Nos entendemos a nosotros mismos desde este parámetro. Soy amado, luego existo. Eso es lo que me configura. Nos configura que nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque hemos sido amados. Nadie es no deseado. Ha sido deseado por Dios, ha sido querido desde toda la eternidad por Dios. Nuestra llegada a este mundo lo que hace es realizar un plan que Dios tenía desde toda la eternidad. Estábamos en el corazón de Dios desde siempre. Soy llamado, luego existo. Y Dios ha querido que la llegada del hombre al mundo tenga lugar en un acto de amor de unos padres que sea el lugar perfecto para reflejar lo que somos para Dios. También, ¿no? Pues la sexualidad es la expresión del acto de amor abierta a la transmisión de la vida, el lugar perfecto, el único lugar digno para que ese ser queridos por Dios sea expresado en nuestra propia antropología. Por lo tanto, creo que la frontera actual es la antropología. Lo ha sido siempre, ¿eh? Lo ha sido siempre, pero quizás hoy en día es más visible. Yo creo que tras el libertinaje sexual del mayo del 68, igual que tras el puritanismo del romanticismo del siglo XIX británico, ese puritanismo absurdo que existió también, ¿no?, en aquella época victoriana, aquel puritanismo absurdo inglés en el que no se podía ni hablar de sexo, no se podía ni inventar esa cuestión, porque el pudor impedía hablar de esta cuestión. Tanto detrás del libertinaje del mayo 68 como de aquel puritanismo absurdo victoriano se esconde una antropología no integrada. Se esconde una antropología no integrada. Por eso creo que una de las grandes aportaciones de San Juan Pablo II, bueno, tiene muchas, ¿eh? Catecismo de la Iglesia Católica, la JMJ, madre mía, la teología del cuerpo, será otra cosa por la que San Juan Pablo II pasará a la eternidad, vamos, a la historia de la Iglesia. La teología del cuerpo, el haber integrado esa capacidad de conjugar la expresión de la sexualidad en el cuerpo y alma, ¿no? Insisto, la sexualidad implica, la antropología implica el sentido de la vida, y por eso pienso que pues la razón de ser de que la Iglesia se implique en ello, de que un obispo se implique en ello, pues es que es plena. Estamos hablando de lo que es el meollo del sentido de la vida, el ser amados, ¿eh? Y además creo, y lo digo de verdad, no es un falso optimismo, creo que estamos ante una gran oportunidad para explicar esto. Pero bueno, pues es que soy un poco ingenuo yo diciendo esto. No, creo que no, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hace falta ver las consecuencias de a dónde lleva la crisis para que nos percatemos de que los principios que estábamos explicando es que tenían su razón de ser. La gente se piensa que la Iglesia predica la pureza y la castidad porque es pecado lo contrario. ¿Por qué? Porque es que mi religión me lo prohíbe. A ver, ¿cómo que mi religión me lo prohíbe? Decía Santo Tomás de Aquino, es malo, es pecado lo que daña al hombre. Pues que nos pensamos que, a ver, es que pues el libertinaje sexual, pues como me lo prohíbe la religión, yo tengo que ser casto. Esa visión que es la que se ha transmitido, de una moral absolutamente pues caprichosa, ¿no? Pues heterónoma, pues claro, es absurda, lleva al absurdo la presentación del sentido de la sexualidad. Y estamos en este momento viendo consecuencias muy dramáticas, de ver a dónde se deriva pues una vivencia desintegrada de la sexualidad. Por ejemplo, os traigo aquí dos titulares de la prensa, de periódicos que no considero que sean sospechosos, ¿eh? Sospechosos. El País, 28 de marzo. El titular era: adictos al sexo, la angustia de quien no puede quitárselo de la cabeza. Era el titular del País, 28 de marzo. Y el siguiente todavía es más gracioso. El siguiente es gracioso porque es del 11 de abril de este mismo mes y es de La Vanguardia. Y el titular es: ver mucho porno reduce el cerebro. Y es muy gracioso porque encima traía a colación un estudio de unos científicos alemanes que han venido a demostrar que los efectos de la adicción al sexo, que los efectos que producen en el cerebro son muy similares a los efectos que producen en el cerebro las sustancias químicas de las drogas. O sea, prácticamente estamos ante unas consecuencias neurológicas muy similares, tanto cuando se trata de una adicción de una sustancia química como la adicción al sexo. Por eso digo que yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? Ante una oportunidad de darnos cuenta de que la vivencia desintegrada de la sexualidad es destructiva para el hombre. Además, hay que decir que la llegada de Internet ha hecho pues que este fenómeno de las consecuencias que se derivan, ¿no? Pues haya llegado a popularizar. No estamos hablando de unas personas un poco raras, no estamos hablando de algunos depravados que tienen comportamientos sexuales, vamos, que son casi pues bichos raros. No, estamos hablando de una auténtica pandemia muy generalizada entre nosotros, que sin duda muchos de los que están aquí también pues estarán padeciendo, porque es que esto estamos sufriendo esta auténtica pandemia de las adicciones sexuales. La llegada de Internet, el hecho de que la pornografía, ¿no? Que es la máxima, quizás uno de los máximos exponentes de la disociación, de la sexualidad, de la vocación, la que ha creado, está provocando muchísimos sufrimientos, muchísimos sufrimientos. ¿Cuántas personas? Los confesores lo sabemos bien, sufren profundamente porque no son capaces de tener un dominio de sí mismos y están viendo cómo su libertad está siendo secuestrada. La Conferencia Episcopal Estadounidense ha publicado un documento, verdaderamente un gran servicio a la Iglesia Universal. Lo hizo a finales del año pasado y está traducido ya en el mes de febrero o marzo, está traducido al español. Bueno, una versión un poco así latina, pero está traducida al español, por parte de la Conferencia Episcopal, un gran documento que tuve ocasión de presentar en Radio María, en el que de una manera monográfica e interdisciplinar trata todas las dimensiones de lo que supone la llegada, o sea, la acción de la pornografía en nosotros a través de la llegada de Internet. Porque claro, antes había una distancia, a la pornografía que en este momento no la hay. Está aquí, está a golpe de un dedito y eso hace un daño inmenso. No era lo mismo el tener que ir a un sitio, a un kiosco, ver a una persona, ponerse nervioso, que ahora de repente es muy distinto. Y además con una diferencia, dice el documento con mucha gracia y con mucha dice, es que la pornografía en revista tenía página final, pero en Internet no hay página final. Y continúa y continúa y llega a ser una adicción que es destructiva y que a uno le quita el sueño y le quita la capacidad de todo, de estudiar, de integrarse en la familia, ¿no? O sea, este es un tema muy serio. En este momento lo sabemos bien y que la mayoría, un tanto por ciento altísimo de las búsquedas que se hacen en Internet es buscando pornografía. ¿Os creéis que todas las personas que buscan pornografía lo hacen con una elección libre, voluntaria, consciente? No, lo hacen en un tanto por ciento muy grande bajo una esclavitud. Bajo una esclavitud, ¿eh? Yo creo que no hay dictadura más consolidada que aquella que consigue que sus esclavos sientan placer en serlo. Eso sí que es una dictadura consolidada. Que te tiene sujeto al cuello. Lo del pan y circo de los romanos era una broma con lo nuestro. Era una broma, ¿eh? Yo creo que hay una mentalidad dominante que nos tiene atrapados. Y creo que estamos llamados a pronunciar un grito de rebeldía, de libertad en Cristo, ¿eh? Frente a esa trampa mortal, ¿no? Que nos tiene agarrados. Bueno, hay por ahí un chiste que corre diciendo que la que. Pero vamos, un chiste con una gran parte de realidad, que la palabra más buscada en este momento en Internet es la palabra porno. Eso no es chiste, eso es verdad. Y la segunda es porno, ¿eh? Eso sí es chiste, ¿sabes? Eso es chiste. Pero lo que sí que es verdad es que la segunda es sexo. Entonces, claro, el hecho de que esto es un dato real, es muy duro, es muy duro. Bien, sin duda alguna, el daño que pueda estar haciendo la pornografía en este momento es terrible, es terrible. Porque lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la utilización de las personas. Eso es lo contrario al amor, la utilización. Y la pornografía pues es la utilización, ¿no? La reducción del prójimo pues a un instrumento de usar y tirar, a un Kleenex, ¿eh? A un Kleenex de usar y tirar. Y eso es lo más contrario al amor, es eso. No es el odio, fíjate. el odio en un momento determinado, lo que sé, dentro de la batalla que puede tener alguien que odia, por lo menos tiene sujeto, ¿sabes? Tiene sujeto. Hay un sujeto que odia, pero es que en este caso hay todo es objeto, más que sujeto. El porno mata el amor. La sexualidad desintegrada mata el amor. Mata el amor, que es justo lo contrario. O sea, Dios, lo que Dios había creado como una expresión del amor, se ha convertido en un asesino del amor. En manos de Satanás. Es curioso, que Satanás pueda convertir, pueda intentar utilizar, ¿no?, lo que era en el plan de Dios el instrumento de la expresión del amor. Satanás intenta utilizarlo para asesinarlo. Esto no se circunscribe solamente a Internet, No se circunscribe solamente a Internet, aunque lo de Internet ciertamente pues ha sido una explosión de este problema. Desde luego, la dimensión de esta pandemia con la llegada de Internet es muy superior. Pero hay que decir que, por ejemplo, pues está muy ligado con la cultura, con lo que es la forma de iniciación de los adolescentes a la sexualidad. Porque, claro, muchísimos adolescentes, la forma que tienen de iniciación a la sexualidad, pues también es a través de la cultura del rollo. De la llamada cultura del rollo, del enrollarse, ¿no? Pues en un fin de semana me enrollo aquí, me enrollo allá, sin pretensiones de ningún otro tipo. Un poco, digamos, la forma en la que uno recibe su bautizo, en la vida sexual, pues es, incluso lo llamamos así explícitamente, ¿no? La cultura del enrollarse, que parece que es un juego banal, pero que va poco a poco generando una incapacidad para el amor, sin darnos cuenta, ¿no? Una incapacidad para la fidelidad. Porque, claro, para poder darse, el amor es donación. Y para poder darse hay que poseerse. Si uno no es dueño de sí mismo, ¿cómo va a entregar su corazón? Nadie da lo que no tiene. Si tú no te posees a ti mismo, ¿cómo vas a hacer oblación de ello? Es una quimera. Entonces, hay que decir que eso es así, que la cultura del rollo, uno le puede parecer que, bueno, que es un juego, que luego ya vendrá otro momento en la vida en que me lo tome en serio. Y cuando me lo tome en serio, ya cambiaré esto. Entonces, sí, cuando me lo tome en serio, ya dejaré de jugar, y entonces ya iremos en serio. ¿Y qué ocurre? Pues que eso uno no se da cuenta que ha puesto unas bases que luego él mismo no puede controlar, no puede controlar. Y claro, por ejemplo, de la cultura del rollo, cuando uno pretende pasar a un tipo de relaciones más serias, ocurre que las relaciones, para empezar, ya es bastante ya significativo que la palabra noviazgo casi ha desaparecido o está desapareciendo del lenguaje, si os fijáis. La palabra noviazgo, en algunos contextos sociales, casi ni la escuchas. Suena cursi. Esto es mi novia y tal. ¿Y este de dónde es este? Ya ha dicho esa palabra, ¿sabes? Hoy en día todo es pareja, todo es pareja. Indistintamente de que sea casado o no casado, si lo es, o sea, la pareja es indiferenciado, ¿sabes? Antes pareja era otra cosa, pues era la pareja de la Guardia Civil, ¿no? La pareja del güey. Pero no. Ahora la palabra pareja, ¿sabes? O sea, pretende unificarlo todo, ¿no? Y eso es bastante significativo. ¿Por qué digo esto? Porque de esa cultura del rollo se pasa a una incapacidad de distinguir que en las relaciones afectivas tiene que haber etapas netamente y claramente diferenciadas. Tiene que haberlas. Y que un noviazgo es un tiempo de discernimiento. Y que el matrimonio es un tiempo de donación y de entrega. Y para poder discernir, pues uno tiene que tener la capacidad de ser dueño de sí mismo, la distancia necesaria para poder discernir. Si no se tiene la distancia necesaria, uno no puede discernir bien. Por ejemplo, cuando en la etapa del noviazgo se vive la sexualidad, cual si uno estuviese, ¿no?, conviviendo, que es lo más frecuente hoy en día. El otro día me decía un sacerdote en la diócesis, don José Ignacio, me decía, he hecho un expediente matrimonial que cada uno vivía en su casa, me decía. Y me lo decía impresionado el hombre, ¿no? Y dice, no sé cuánto tiempo llevaba y tal, ¿no? Y fíjate, claro. Y el hombre me paró en la calle para decirme, lo estaba emocionado el hombre, ¿no? Y luego me dijo, eran de tal, me dijo, ¿no? Y eran un grupo apostólico, ¿no? Bueno, ya se explicaba un poco el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que cuando uno se piensa que su noviazgo lo puede llevar conviviendo de cualquier manera, ¿qué ocurre? Si en el noviazgo, que es el tiempo de discernir, se está teniendo una relación sexual, es que esa relación sexual está impidiendo que el noviazgo tenga la meta que debe de tener, que es un conocimiento sobre nuestra conjugación en valores, etcétera. De alguna manera, en muchas relaciones de parejas que están en la etapa de noviazgo, aunque no lo quieran llamar así, la relación sexual está impidiendo un discernimiento. Es como un reseteo, como cuanto antes, ¿os acordáis de cuanto antes los ordenadores se colgaban? Que aquí hay gente enferma que ni se acuerda de cómo antes los ordenadores se colgaban. Sí, antes los ordenadores se colgaban. Y tenías que resetearlos, porque si no los reseteaban, ¿sabes? No había la posibilidad, se quedaba todo eso bloqueado, el Windows era tan torpe que tenías que pegar un reseteo con el dedo para que se volviese a comenzar. Bueno, pues algo así yo creo que pasa en una relación de pareja cuando hay problemas, uno tiene que estar avanzando en ese conocimiento mutuo y se recurre a una relación sexual de manera que se produce un reseteo que es borrón y cuenta nueva y ya yo ya no he profundizado en la cuestión, sino que el sexo lo tapa todo. El sexo es tapa y no afrontes. Entonces ocurre una paradoja y es que el noviazgo, en vez de ser una etapa de discernimiento para saber si esta es la persona que Dios ha pensado para mí, se convierte en una etapa de entrega y luego uno llega al matrimonio y empieza a discernir, ¿sabes? Y el matrimonio discierne, a ver si yo me tenía que haber casado con este. Y entonces las etapas, cada una pierde su identidad y no sabe exactamente dónde está en cada momento. Por eso creo ciertamente que no es cierto que uno pueda decir, bueno, pues yo lo del rollo es una etapa de la vida y luego nos ponemos ya en serio. No es posible eso, porque uno pone unas bases mal puestas y cuando quiere cambiar de baraja, pues se da cuenta que no es tan sencillo cambiar. Ha tranteado la baraja y ahora resulta que necesita una sanación profunda para cambiar de concepto. Una sanación profunda. Y al final, pues eso, estamos llegando a lo que se está popularizando en este momento, que es que de la cultura del rollo estamos pasando a las aplicaciones móviles, que sabéis que existen aplicaciones móviles, para que uno en un momento diga, a ver, ¿quién tengo cerca de mí que busque sexo? Es que a eso hemos llegado, ¿eh? Bueno, pues esta es la situación y hay que decir que por parte de nuestras administraciones y por parte de nuestros poderes políticos y de nuestros planes de educación, hay una manifiesta incapacidad de abordar este tema. Una incapacidad impresionante. Fíjate tú cómo cuando las administraciones se han tomado en serio la educación, por ejemplo, en la sanidad con el tema de fumar, anda que se lo han tomado en serio, y fíjate cómo han conseguido en buena parte cambiar y encauzar muchos hábitos de la población con el tema de fumar. Y no se les ha ocurrido decir, ponga doble boquilla, ¿eh? No. Sino fumar es dañino, es dañoso. Y no se les ha ocurrido decir, póngase dos cinturones de seguridad. Si no, no corra, que la velocidad es peligrosa, ¿sabe? O sea, para ciertas cuestiones, las administraciones tienen muy claro cómo se puede incidir, ¿no? Pues en una educación. Pero sin embargo, llega el tema de la sexualidad y este es el tema tabú, señores, ¿no? Es el tema tabú en el que Bayo del 68 nos dejó absolutamente acomplejados y parece que hay algunas cuestiones en las que no tenemos la valentía de abordar la cuestión de cómo también eso está incidiendo no solo en la felicidad interior, sino hasta iba a decir yo, en la convivencia social, ¿no? Muchas veces las administraciones se reducen la educación sexual al llamado sexo seguro. Sexo seguro. Más que eso ya yo no puedo intentar transmitir a los jóvenes que el sexo seguro. Por cierto, en Amoris Leticia, en el punto 283, el Papa critica fuertemente los planes educacionales bajo la perspectiva del sexo seguro. Critica ese intento de educar a la juventud bajo ese parámetro. Y dice él, se promueve una agresividad narcisista en lugar de la acogida. Claro, si yo a alguien le digo, mira, Luis, tú lo importante es que tú busques medidas, medidas profilácticas, pues para eso, ¿no? Para que no te quedes ni embarazado ni tengas enfermedades contagiosas. Y a partir de ahí, barra libre, que es lo que se está diciendo actualmente en los programas de educación sexual. Lo que se hace es el efecto del bombero pirómano, claro. Que uno todavía lo que está haciendo es promover la promiscuidad, pues bajo una aparente, ¿no? Pues un aparente parámetro de seguridad, que todavía promueve la promiscuidad. Es un drama que el que la sociedad no tenga otra palabra para decir a nuestros jóvenes que sexo seguro. Eso es un drama. Es un drama. Es que lo importante es, cuando uno le entregan un coche, es que lo importante no solo es cómo se mete la primera o la segunda, sino la pregunta, ¿y yo con este coche a dónde voy? Esa pregunta es importante, ¿no? ¿El coche para qué era, no? Era para comunicarse, creo. Nadie se hace esa pregunta. ¿Este coche para qué era, no? Entonces, los programas de educación sexual se olvidan totalmente del sentido, de la sexualidad como transmisora de no solo de la vida, sino también de la expresión del amor. Por eso creo que en este momento, por ese devenir de la historia, la Iglesia se encuentra entre un gran reto y un gran reto de prestar un servicio a la sociedad que está como, como un pollo sin cabeza, que va corriendo, cuando un pollo le cortan la cabeza, corre un rato hasta que se pega, hasta que se pega un golpe, ¿no? Pues yo creo que así ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Que le tiene incapacidad de iluminar la sexualidad. Y la Iglesia subsidiariamente, igual que en otros tiempos históricos, la Iglesia construyó puentes en los ríos, porque los estados no construían puentes, más bien los demolían, y la Iglesia hacía puentes, y hacía hospitales, y hacía otras cosas. La Iglesia en este momento, subsidiariamente también, ayuda a la sociedad, tiene que salir a su socorro dando una explicación sobre la educación. Yo creo que ahí tiene que haber una tríada a la hora de ayudar a acompañar a nuestra generación en la educación sexual. Y la tríada es la siguiente. Por una parte, tanto desde la familia como desde la escuela, la educación afectivo-sexual. La educación afectivo-sexual es aprender a amar, explicar cómo afecto, amor, sexualidad están plenamente unidos. Dar una respuesta a esta cultura absurda, emotivista, romántica, que ha hecho una imagen del amor ridícula, olvidando que el amor es entrega y no es un mero sentimiento emotivo, sino que es una entrega. O sea, la educación afectivo-sexual desde la primera parte de la adolescencia, tanto por parte de la escuela como por parte de la familia. Segundo, acompañamiento espiritual, tanto por parte de la familia como por parte de la Iglesia. Porque educar en la sexualidad es también educar en la vocación a la que Dios me llama. Dios me llama al amor. ¿Y qué vocación, qué forma de realizar el amor, sea a través del celibato, sea a través del matrimonio, viviendo la virtud de la castidad? O sea, primero, educación afectivo-sexual. Segundo, acompañamiento espiritual. Y tercero, ayuda terapéutica. También se necesita en gran parte una ayuda terapéutica para ayudar a todos aquellos que están bajo adicciones, casi siempre detrás de las adicciones, ¿sabéis lo que se esconde? Se esconde heridas afectivas que en la infancia, heridas afectivas de que en la adolescencia han dañado y los han hecho susceptibles después de caer en adicciones. Es difícil que haya adicciones y que se pueda sanar de las adicciones sin que haya unas heridas afectivas que hay que descubrir, que hay que abordar y que hay que acompañar para poder sanar. Los acompañamientos terapéuticos, estamos en este momento en San Sebastián, en el Centro de Orientación Familiar, estamos en este mismo mes poniendo en marcha un servicio para la sanación de adicciones al sexo, en Internet principalmente. Y eso supone comprobar y buscar qué heridas uno ha tenido en su afectividad. Y también que exista una cierta ayuda grupal, porque tiene que existirlo. Uno solo no puede salir de una adicción. Y a veces podemos llegar a confundir pecado para que pueda existir pecado, tiene que haber una libertad, pero es que llega un momento en el que uno puede estar en un terreno en el que la libertad no es capaz por sí sola de romper con una adicción y necesita una ayuda terapéutica, ¿eh?, para romper con ello. Una clave del Papa Francisco, una clave importante, que yo creo que forma parte de su genio. El Papa Francisco, creo que cuando habla de la virtud de la castidad, cuando a los jóvenes también les llama, ¿no?, a esta virtud, muchas veces lo hace ligando la virtud de la castidad a la del altruismo, mezclando ambos conceptos. La castidad tiene mucho que ver con la austeridad y con la generosidad. Tiene mucho que ver. Mucho. ¿Sabíais? Mucho seguro que lo sabíais, ¿no? Pero ¿sabíais que el pansexualismo, ¿no?, esta especie de epidemia de que todo es sexo que se introdujo en Occidente, en gran parte el pansexualismo se introdujo en Europa al servicio del consumismo? Sin duda alguna, fue el intento de consumir más el que llevó a la publicidad a utilizar el erotismo como un resorte para desinhibir la austeridad y para que la gente consumiese más. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de una guerra tan dura como aquella, después de 5 años de guerra, en la que la población había adquirido unos hábitos muy austeros, porque la gente en una guerra adquiere hábitos muy austeros de vida, pues bueno, pues de alguna manera, pues los poderosos de tanto de Occidente, ¿no?, como de Estados Unidos, querían desinhibir esa austeridad y querían que la gente consumiese más. Y recurrieron a determinados programas, a determinados magos de la publicidad, como Ernest Dichter. Allí por el año 1955 hizo una gran campaña recurriendo al erotismo en la publicidad para desinhibir el consumo. Y resulta que Claudia Schiffer recibe millones de euros por hacer una publicidad de un coche, que evidentemente cuando lo compras al final ella no está. Pero bueno, ¿alguien se piensa que un coche va a gastar millones de euros si no le es rentable? Es que obviamente eso es rentable, es muy rentable, ¿no?, la utilización del erotismo como un resorte hacia el consumismo, es muy rentable. Y nosotros pensamos, va, eso debe ser otra gente a la que le hace efecto, a mí no, a mí eso... estamos todos equivocados, ¿no?, cuando pensamos que somos inmunes a este tipo de influjos subliminales. Todos somos, verdaderamente somos vulnerables a ese tipo de influjos y estamos bajo ese tipo de manipulación, ¿no? De hecho, hay una cosa curiosa, ¿eh? A mí esto me ha iluminado mucho cuando lo descubrí, y es que el término, el término lujo, tiene la misma etimología que lujuria. Tanto lujuria como lujo tienen la misma etimología, que es luxus. Luxus, que es desviación. En el fondo, por lo tanto, el lujo, el consumismo, tiene, fíjate bien, la misma etimología que la lujuria, porque es una desviación, es una desorientación, ¿no?, de la justicia de para qué hemos sido creados. Por eso es importante también, creo que es una de las claves del Papa Francisco, que para luchar en favor de la castidad también tenemos que luchar en favor de la austeridad. Si alguien vive inmerso en el consumismo, en el lujo, es muy fácil que sea víctima también de la impureza. Muy fácil. Los valores morales están ligados unos a otros. Y es importante ser austero para poder ser casto. O ser casto para poder ser austero. Dilo como quieras. La castidad es poseerse para darse. Y el consumismo, el otro día iba yo, no sé qué charla iba a dar, y bueno, yo para ser sincero iba escuchando Radio María, ¿no? Pero bueno, pues hubo un momento en que se perdió Radio María, cosa rara, porque su cobertura es bastante buena. Entonces entró en una publicidad, entró un rato de publicidad, y de repente dice la publicidad: tú te mereces unos zapatos nuevos, ¿no? Y decía, ¿te mereces unos zapatos nuevos? Por el amor de Dios, será los necesitas, pero ¿los mereces? ¿Eso cómo es eso de que los mereces, no? O sea, es decir, qué publicidad que va dirigida exactamente a la falta de autoestima de alguien que necesita tener una satisfacción con algo, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está tu satisfacción? Pues en unos zapatos nuevos. Y decía, me imagino que voy a la caja de esta, abre el armario y se caerán todos los zapatos del armario. ¿Dónde estará su satisfacción? No, pero es tremendo esa expresión. Tú te mereces unos zapatos nuevos. Y decía, por Dios, te mereces unos zapatos. No sé. Tremendo, ¿eh? Entonces, es como decir, tú te mereces un poco de placer, ¿no? Ya que no eres feliz, mira, date alguna compensación, no sé, ¿eh? Bueno, creo que por lo tanto, ¿no? Que hay la clave de la austeridad, la clave de la generosidad, la clave de ser altruista, de entregar tu vida, es muy sanadora de la impureza. Uno no puede pretender ser casto siendo un egoísta, no lo puede ser. Si eres un egoísta, si solo vives para ti y piensas en los demás, vas a ser impuro. Es que es blanco y en botella, ¿sabes? Vas a hacerlo. Vas a hacerlo, porque todo está ligado. Si tú no entregas tu vida, tú vas a ser impuro. Te buscarás a ti mismo. Para ti la impureza será una expresión de lo que es tu vida. Pues estar en un bucle melancólico. La impureza será una expresión de tu planteamiento de vida en el que no sales de ti mismo. No sales de ti mismo. Serás como una ratita metida en una jaula, ¿eh? Que cada vez que hace así, pues le produce placer y la ratita dará vuelta a la jaula y estarás esclavo hasta que no rompas esa jaula y entregues tu vida. Es que la felicidad no es un fin en sí misma. La felicidad es la consecuencia de haber entregado tu vida a un ideal que merece la pena. El que quiera buscar la felicidad como un fin está perdido. La felicidad no es un fin, es una consecuencia de haber entregado mi vida a un ideal. Es que otro gol que nos han metido por toda la escuadra es decir que una de las finalidades de la sexualidad es el placer. No, perdón, el placer no es una finalidad de la sexualidad. La finalidad de la sexualidad es doble, es la expresión del amor y la procreación. El placer no es un fin de la sexualidad, es un medio, es una consecuencia. Pero no es un fin no, hombre. Ser un fin. Eso es lo de la ratita metida en la jaula, que hace así, y le produce una descarga eléctrica. Y, es que nos han dicho eso, y eso es una mentira. La finalidad de la sexualidad no es el placer, es la entrega de la vida. Abierta a la procreación. Bueno, concluyo diciendo una cosa. A ver. Estamos heridos. Y cuando digo estamos, digo los que estamos aquí dentro, ¿eh? No digo los que están ahí fuera. Digo que estamos heridos, todos estamos heridos, ¿eh? Porque aquí el mundo no se divide entre gente que es pura y gente que es impura, entre gente que es fuerte y gente que es débil. No, yo creo que el mundo se divide entre debilidades que son conscientes y se dejan acompañar y debilidades que caminan, pues eso, como decía antes, como el pollo sin cabeza. En el fondo, la fidelidad no es sino, la fidelidad es custodiar la fragilidad, saber custodiar nuestras heridas, ponerlas en diálogo con el Señor, dejar que se haga luz y que los que nos puedan acompañar, pues nos dejemos acompañar por ellos. La fidelidad es una fragilidad bien acompañada. La fragilidad no es creerse fuerte. Ojo con el que se crea fuerte porque caerá. Hay por ahí un refrán que dice que a veces Dios castiga la soberbia encubierta con lujuria patente, ¿sabes? Porque, a ver, todos somos débiles, que nadie se crea fuerte. Yo por eso, una de las cosas, ¿no?, que he visto que la habéis puesto como subtítulo en el cartel, ¿no? En el cartel de la charla, ¿no? Habéis puesto esa frase con la que yo quise concluir la conferencia aquella de la pastoral juvenil en Valencia. Decía que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y esta es nuestra gran esperanza, que aquí la última palabra todavía no se ha pronunciado, y la tiene Jesucristo. Y si tu corazón está roto, y si tú estás herido, y si estas heridas que aquí hemos descrito las tienes tú, mira, el Señor se puede servir de tu proceso de sanación, pues, para hacerte más humilde, para que salgas de tu bucle melancólico, para que entregues tu vida. O sea que El último capítulo, aunque te sientas herido, el último capítulo está por escribir. Y es Jesucristo el que tiene que escribirlo. Y cuando te sientas sanado por Él, serás infinitamente agradecido. Porque dice Jesús que a quien mucho se le perdonó, mucho ama. Y quien ha tenido la experiencia de haber sido sanado, de haber sido rescatado, pues es muy agradecido a Jesucristo. ¿Eh? Con lo cual yo creo que tenemos que quitar ese concepto de ¡ay, yo he perdido mi virginidad! ¿Sabes? Como que si yo una cosa la he hecho mal, ya la he fastidiado para siempre en mi vida. No, no, no. Ese concepto hay que purificarlo. ¿Eh? La virginidad no es un concepto físico. ¿Eh? Es un concepto espiritual. Es la capacidad también de Cristo de reengendrarnos y de hacernos nuevos. Y de hacernos una criatura nueva. ¿Eh? Y de enseñarnos a amar. Y hasta de poder hacer de los errores de nuestra vida ocasión de sabiduría y de testimonio delante de los demás. ¿Eh? Por eso yo repito esta frase, ¿no?, y me reafirmo en ella. El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Nuestro corazón es de Jesucristo. ¿Eh? Muchas gracias.